Fuentes de la Ceiba, más agua, más vida, te da la hora. 15:31. Fuentes de la Ceiba, Itra Sport, Fruity Delis, Delis Cola, Delis Punch y agua pura en bolsa y garrafón. Haga sus pedidos al 3007-6494. Fuentes de la Ceiba. Cosas de la comadre. Vecina, dice que oyeron hablar a su marido con una tal comadre. ¿Qué? A mí me da pena por usted, vecina, que le decía que la complaciera, que la quería oír. Yo le decía, póngamela ahorita. Ay, vecina, el Pancho anda con esa comadre. Esta noche no va a cenar Pancho, ni a oler. Cada vez más dentro de mi corazón te llevo yo. La comadre está en todas partes. Sí, sí. En todas partes. Esto es dado cuenta que tú no eres feliz, que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí. No, no me alegra que tú llores y me duele. Con éxito de 1992, me pidieron del grupo Mojado. Ahí estuvimos en búsqueda de esta canción. Ya regresamos por ahí llenos de telareñas, pero encontramos la canción. Empolvados salimos de ahí del archivo. Venga, ahí está la rolita. Mi primera ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. La comadre. Nunca comprendí el porqué de su traición. Si la amaba en verdad, de mil modos, y del trazo de él la miré caminaba en verdad muy feliz. Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta se da de su error. Ese hombre la abandonó. Lo quisiera tener frente a frente y decirle. retrato. Como un loco lloré por su amor. Te felicito. Y del brazo de él la miré caminaba en verdad muy feliz. Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta será de su error. Ese hombre la abandonó. Lo quisiera tener frente a frente y decirle. Con iWay y Honor en agencias Guay. Celulares que rinden, audífonos que vibran, bocinas que arman la fiesta y electrodomésticos a precios que hacen abundar la billetera. ¡Corre que vuelan! Solo en agencias Guay. Aprovecha nuestras cuotas. No hay excusas. Teléfono 5324-8343. Agencias Guay Camoja. En confianza, entre amigos. ¡Aló! ¡Mochepe! ¡Se me quebró la hoja de resorte! ¡Pues que no se te quiebre la cabeza buscándola! La Casa del Resorte Huehue. Respaldo y garantía. Sector 6 Cambote, zona 11, atrás de Bodega Suma. De 8 a.m. a 6 p.m. Teléfono 7728-3824. La Casa del Resorte. La resistencia en su vehículo. Estimado caficultor, ¿quieres que tus fertilizantes funcionen mejor? Aplica Nutrical. Sí, Nutrical. Nutrical es la única enmienda diseñada para mejorar las condiciones del suelo y que los nutrientes estén disponibles para la planta. Y lo más importante, aumentar sus ganancias. Use Nutrical polvo a 4 onzas por planta y Nutrical granulada en mezcla con sus fertilizantes para aumentar rendimientos y reducir costos en fertilización. Búscalo en tu agroservicio de confianza. Ecasa es calidad. En Materiales Ferremex Matriz encontrará todo para la construcción de la más alta calidad. Cemento, Armex, varillas, todo tipo de láminas, bloc ligero, gravarena, arena fina, tinacos, cisternas, pisos y más. Servicio a domicilio sin costo. WhatsApp 963-137-2563, 963-142-7456 y 963-159-4668. Estamos en carretera internacional, kilómetro 230, San Gregorio Chamic, frente a la gasolinera. Las primeras 15 personas que se presenten y digan que escucharon el anuncio en La Comadre se llevarán gratis una casa de gato o perro o un porta garrafón. Materiales Ferremex Matriz, construyendo tus sueños, vendemos calidad. Para construcciones de calidad, productos de calidad, Fertibaco Candelaria, materiales de construcción y ferretería en general, cemento Progreso, repellos monocapa y pegaso, cal hidratada, hierro AG en todas las medidas, alambre, lámina, tubería y accesorios en todas las medidas, bloc normal, de muro, solera y tabique, en marcas Blocasa y Faxa, kilómetro 323, carretera interamericana, sector La Candelaria, Camocallito, La Democracia, Huehuetenango, teléfono y WhatsApp 5729-2941, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde, a mayoristas y personas que radican en Estados Unidos, precios especiales, Fertimaco Candelaria, nuestro placer es servirle. Eléctrica. Soluciones de movilidad que transforma vidas. Encuéntranos en Agencia Itálica Super Efectivo, Cantón Central, salida a Petatán, a 50 metros del Parque Central. Itálica, en tu compra obtienes regalo, mochila, trámite de placas totalmente gratis. Regalo sorpresa. Itálica, el motor de tu vida. ¿Necesitas dinero? Cooperativa Servicios Jade, con más de 10 años al servicio de la población guatemalteca, apoyando con créditos de 1,000 a 10,000 quetzales, con pago diario y semanales, sin fiador y sin garantía. Visita nuestras agencias en La Democracia, Jacaltenango e Ixtahuacán en Huehuetenango, Tacaná y Tejutla en San Marcos. Y también nos puedes ubicar en Nevaj Quiché. Comunícate con nosotros al 7773-8095. Cooperativa Servicios Jade, créditos fáciles y sin complicaciones. Atención La Libertad Huehuetenango, gran jornada médica de la Organización Internacional de Médicos Centroamericanos, realizando 42 exámenes computarizados completamente gratis al cancelar tu consulta. Valor de la consulta 100 quetzales. También incluye un medicamento natural gratis. Desde el domingo 7 al martes 9 de septiembre, visítanos en el interior del hotel Tesoro Escondido, ubicado a unos pasos abajo del mercado y salón municipal de La Libertad Huehuetenango. Atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 4782-1417. 4782-1417. Asociación de Médicos Centroamericanos de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, realizando exámenes de diabetes, hígado, colon, riñones, pulmones, ovarios, matriz, próstata, ácido úrico, huesos, nervios, gastritis, úlcera gástrica, reumatismo, artritis, insomnio, artrosis, calambres, alta presión, anemia, páncreas y más. No es necesario venir en ayunas. ¡Te esperamos!